querer. Tú sí que me gustas, tú sí que eres linda, tú sí tienes ángel. Si tú estás presente, mi pecho palpita, se turba mi mente. Tú sí eres bonita, y así tú me tienes, que no puedo más. Por ti yo suspiro, cada día más. Tú sí tienes ángel, tú sí que me gustas, tú sí que eres linda, tú sí tienes ángel, oh yeah. Tú sí que eres linda, tú sí tienes ángel. Si tú estás presente, mi pecho palpita, se turba mi mente. Tú sí eres bonita, y así tú me tienes, que no puedo más. Por ti yo suspiro, ángel, tú sí que me gustas, tú sí que eres linda, tú sí que eres ángel, tú sí que...